hace 2 semanas, creo, yo estuve hablando a los jóvenes y el tema de que entonces entregué es parecido a lo de hoy, con la diferencia que allí fue prácticamente todo lo que hice, fue un bosquejo. Pero voy a ampliar hoy porque había mucho más que se me quedó en el tintero, por decirlo así, y me gustaría mucho tocar este tema. Noto que nadie habla sobre esto. Y es el asunto. Por ejemplo, aquí tenemos una buena cantidad de personas. Si viene alguien que no nos conoce, ¿qué es lo que va a pensar? Bueno, allá dice que es Iglesia Bíblica Misionera. Y después dice solo para pecadores, salvos o no. Bueno, el hombre dirá, bueno, yo soy pecador, lo de salvo, a lo mejor me salvo. Bueno, y entro acá. ¿Qué piensa esa persona? ¿Quién es quién? No traten de responder esto porque hay varios grupos en todo esto. En primer lugar, el grupo de los visitantes. Persona que vio que es una iglesia, se reúne acá porque está el templo, hay un letrero. Bueno, voy a entrar a ver qué es lo que dice o no dice. Nosotros estuvimos en Egipto una vez y fuimos, nos pregunta el guía, ¿quieren ir a la iglesia copta? Pues yo no sabía qué era copta. Y es la iglesia ortodoxa griega, pero en Egipto. Así la llamaba. Bueno, me interesó ver el templo de ellos y bueno, y cosas así. No había gente, era un día de semana que las personas que van a ver por ahí esos lugares, ¿por qué ya no entrar y bueno, enterarse de cómo son las cosas? ¿Qué hace el visitante? Hay algunos que son eternos visitantes, nunca cambian eso. Vienen y vienen y vienen y vienen. Nunca llegan a recibir a Cristo por Salvador. Ellos entienden, pero por alguna razón no dan el paso de fe. Ahora, la motivación puede ser varios tipos. Por ejemplo, aprenden algunas palabras, dicen, oh, ellos dicen hermano, yo también voy a decir hermano, ¿cómo está hermano? Y como uno no los conoce y quiere ser un poco educado, sí, hermano, bienvenido y todo eso. Y algunos dicen, vengo por primera vez o algo así, pero nadie dice, no, yo no soy hermano de ustedes. Sería bueno que dijera, pero no dice. Otros van a una iglesia porque quieren encontrar pareja. Y hasta hay quienes dicen que eso no hay nada malo. Es el lugar donde encontrar, porque los del mundo van al baile. Y dicen, si usted no va al baile, ¿dónde se va a encontrar la pareja? Es decir, una chica si no va al baile, ¿dónde encontrará esposo? Allá hay para sortear. Usted tiene que ir. Bueno, entonces vienen a la iglesia y algunos que conocen más o menos, porque ya corre la noticia por ahí que las muchachas de una iglesia cristiana, evangélica por supuesto, son mucho mejores que las cualquiera otra y tienen esa idea que hay que mantenerse en pureza y todo eso. Ah, bueno, eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces vienen a la iglesia una y otra vez, pero para poder conquistar a una de ellas hay que venir muchas veces, a menos que sea un galán que rompe los corazones así nomás, ni bien entra. Entonces, claro, eso, le siguen a él. Ellas casi, casi le dicen, ¿no me quieres? Yo soy soltera. Y así por el estilo. Bueno, ese es el primer grupo. Cuando Pablo habla de los peligros que tuvo que enfrentar, él los menciona y habla también de falsos hermanos. Allá en 2 Corintios 11, 13 al 15, el versículo 26 dice, porque estos son falsos apóstoles. Este es otro grupito que va al mismo que acabamos de mencionar, que no son de la iglesia, pero ellos tienen la intención de sacar miembros ahí. Yo digo, son esos que van a pescar a la piscina del vecino. Ellos nunca van a exponerse allí al río, y menos a un lugar donde hay buena pesca. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y luego él habla también de su situación en el versículo 26, lo que le tocó vivir. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y bueno, es muy fácil amamantar falsos hermanos. Usted, la persona viene y una vez vino acá una pareja, hace ya algún tiempo. Y no es falamos portugués. Y yo digo, no faça conta, yo falo también. Y entonces hablamos un rato, era una pareja. Sabían bastante de cómo hay que hablar, hermano. Entonces, yo dije, aquí hay un apartamento, pero había ya una persona que dejó cosas y ellos limpiaron y recién entonces se fueron. Digo limpiaron con comillas, sacaron las cosas y quedó limpio. Hermano, que roba. Pero bueno, de cualquier manera, no sé a dónde llegará con esto, pero de cualquier manera lo hizo. Así que, falsos apóstoles, como si fueran apóstoles de Cristo. En realidad, Satanás no duerme. En segundo, el segundo grupo son los regenerados, pero no convertidos. ¿Cómo? Regenerados, pero no convertidos. Muchos confunden y no hacen ninguna diferencia entre regenerado y convertido. La persona convertida es una persona que ha cambiado su vida. Hay muchas cosas que uno puede y debe dejar. O sea, el Señor no va a dejar los malos hábitos de una persona, la borrachera, por ejemplo, vocabulario obsceno. Él no tiene esos problemas. Eso es lo que la persona debe dejar. Ahora, no debemos olvidar que la diferencia entre estos dos es muy grande. Una persona regenerada es salva, pero si no se convierte, va a sufrir mucho, mucho, mucho y debe convertirse. Ahora, la conversión es posible, la regeneración no, es divina. El hombre debe convertirse, pero el hombre no puede regenerarse porque es nacer de nuevo. Por eso cuando Nicodemo se acercó al Señor, allá en el capítulo 3 de Juan, comenzaron a hablar y Nicodemo dijo, ¿cómo puede suceder esto? Y fue tan difícil para él poder masticar lo que el Señor dijo, que le dice, ¿puede acaso un hombre mayor, como él, Nicodemo era, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Y por qué no podía entender? Porque él simplemente no había sido regenerado. Ninguna persona no regenerada puede entender qué es nacer de nuevo. Pero la Biblia habla de esto una y otra vez. Nosotros no podemos entender. Hay que ser regenerado para entender que es una obra divina. Le voy a dar un texto que está en Eclesiastés. Claro que no lo tenemos exactamente igual, aunque muy parecido, en el Nuevo Testamento. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Veamos lo que dice. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Sí? ¿Cuál es esa obra de Dios? No está hablando de la creación, eso sería plural, las obras, pero él habla de la regeneración. Y si combinan esto, mi consejo es que anoten donde está Juan 3, que habla más o menos casi las mismas palabras, habla con Nicodemo. Y entonces les va a ayudar mucho. Veamos. Capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice: lo que es nacido de la carne, carne es, etc. Y no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Jesús no perdió mucho tiempo para explicarle más sobre esto, porque era inútil. El hombre, mientras no sea regenerado, no puede entender lo que es nacer de nuevo. Recién cuando es regenerado, el pecador debe comenzar con creer, y una vez que deposita su fe en Cristo, el Señor se encargará de regenerarlo, de producir en él ese nuevo nacimiento. De lo contrario, no funciona. Por eso Nicodemo continuó hablando, pero ya de entrada dijo que nosotros entendemos que tú tienes procedencia divina, etcétera, has venido de Dios, porque los milagros que tú haces nadie puede hacer a menos que provenga de Dios. Pero ¿quién era Jesús para él? Maestro. Solo eso. No era el Mesías. Ahora, Nicodemo era judío. Hay que tener en cuenta eso. Nunca, nunca olvidemos ese detalle. Usted en alguno de esos grupos está. Son varios. Si lo que digo no es cierto, entonces abran ahora en Efesios 4. Y vamos a leer desde el 22 en adelante. Vamos a ver lo que dice allí. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, noten bien, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién no puede hacer eso? ¿No puede usted dejar la mentira y hablar la verdad? Me estaba contando mi hermano que allá en Australia se encontró con un paraguayo, que por supuesto hablaba muy bien el español y todo. Era de ascendencia eslava. Y él decía: a mí me querían asaltar y yo le daba con una mano y saltaba, saltaba y pateaba al otro y saltaba también y así. Ya mentía tanto, tanto, y siempre le gustaba eso, contar mentir. Un día mi hermano le preguntó: dime una cosa, ¿por qué mientes tanto? Y él dijo: mira, te voy a decir la verdad, me gusta. Toda la respuesta: me gusta mentir. Bueno, la mentira todos pueden dejar. Dice: airaos, pero no pequéis. Ustedes nunca se enojan. Ustedes no. Guau, que no oye. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Bueno, el que hurtaba, no hurte más. El otro día pregunté a alguien: ¿qué diferencia hay entre robar y hurtar? Pero yo me documenté primero. Hurtar es robar, pero sin causar daño. Es decir, sin golpear a la persona y menos matar. Robar es justo lo contrario. Haciendo, dice, con vuestras manos lo bueno, para que tenga aún que compartir con los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Quién no puede dejar eso? Esto es algo que Pablo escribe a una iglesia. La iglesia se compone de hermanos, de regenerados, y él les escribe a ellos como salvos. Pero muchos de ellos eran salvos, pero no convertidos. Ah, bueno, entonces, si no eran convertidos, ¿cómo es que eran salvos? Porque el Señor hizo su parte, pero ellos tenían que hacer la suya si querían una vida feliz. ¿Por qué hay tantos cristianos infelices? No gozan de la vida. No gozan porque son regenerados, creyeron en Cristo, están convencidos, no hay problema por ese lado. No dudan de la Biblia, su veracidad, inspiración divina. Todo eso está bien. Pero nunca abandonaron hábitos que adquirieron antes de ser regenerados. Miren cómo Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El primer versículo, el capítulo 1 de Efesios. Así que no cabe duda que Pablo no los tilda de no salvos de ninguna manera. Bien, ¿cuál es el tercer grupo? Este es el segundo grupo. Ahora, ¿qué pierden ellos, los que estamos tocando ahora, no convertidos? Bueno, ellos pierden la paz con Dios. Pueden ir de mal en peor siempre. Son de esos que incluso a veces se suicidan y uno se pregunta, pero ese era cristiano. ¿Cómo es que se suicidó? Sí, era salvo, era regenerado y ahora está en el cielo. Se fue. Ahora, allí es donde él va a tener que conformarse con una merma en lo que se refiere a al galardón que le corresponda. Pierde el gozo. Vieron ustedes que hay muchos cristianos que no gozan de la vida. Pierden las oportunidades de desarrollar sus dones, porque tienen dones, pueden ser muchos, pero como no gozan de la vida cristiana, ¿quién tiene la culpa? Un claro ejemplo de este hermano de 1 Corintios 5, 1 al 13, nos ayuda mucho a entender esto. ¿Por qué yo digo que una persona regenerada es salva, puede pasar por pecados groseros y nunca su salvación está en juego? Ahora, su vida aquí en el cuerpo, sí. Dice en 1 Corintios 5, 1 al 13, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, lo que significa realmente dejarlo prácticamente sin poder caminar o muerto, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, escuche bien esto, cómo deben tratar los hermanos a los no convertidos, pero salvos, es hermano. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, o sea, los mundanos? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues de en medio de vosotros a ese perverso. Esa clase de hermano era él. ¿Qué pecado había cometido? Bueno, él iba a la cama junto con su madrastra. No se dice mucho acerca de su padre, no hay nada. Pero alguien dirá, bueno, pero aquí Pablo dice que llamándose hermano, él no era hermano, pero se llamaba hermano, no señor. Para poder entender esto hay que ir a 2 Corintios, capítulo 2, 5 al 10, y veremos lo que Pablo escribe ahora. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Lo que él está diciendo, si alguien me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino a todos ustedes. Lo que ustedes hicieron hasta ahora con él, lo entregaron a Satanás, es suficiente. ¿Y qué entonces? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Pablo termina diciendo a ese perverso, saquen de entre vosotros a ese perverso, y aquí dice que reanuden otra vez, hagan las paces con él? Porque él se arrepintió. Y si ustedes no hacen las paces con él, el único que va a salir ganando es Satanás. Por eso termina diciendo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, si lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho. Y al final dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes. Bueno, luego en tercer lugar están los convertidos, pero no regenerados. Eso, cada vez más difícil. Convertido y no regenerado. Es la persona más difícil para alcanzarla para Cristo. Ya tiene una conducta que puede, bueno, desafiar a cualquier cristiano. Y la conducta de ese convertido y no regenerado es mejor. ¿Saben dónde está ese personaje? En Hechos 10. Busquen en Hechos 10, ahí está Cornelio. ¡Ay, cómo me gusta este caballero! Por más que trate de alcanzarlo, no puedo. Él también fue salvo después, no cabe duda. Dice así, versículo 1 de Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, que era la hora que iban al templo a orar los judíos del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, luego dice que ellos se fueron y Pedro llegó. Es muy necesario que sepamos que este hombre no era salvo, porque aquí dice: hay algo que es necesario. Y al final de este mismo capítulo dice, Pedro estaba hablando, todos esos muchos versículos hay, en total 48 versículos, pero vamos a comenzar con el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, estamos hablando ahora los judíos, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron ellos que tenían el don del Espíritu Santo? Bueno, vea bien lo que dice. Porque los oían que hablaban en lenguas, y la explicación de esto sigue, y que magnificaban a Dios. Magnificar a Dios no es hablar esas lenguas que hoy estamos acostumbrados a veces a escuchar por ahí de individuos que hacen cualquier cosa menos hablar lo que estos hablaban. Dios no es magnificado cuando los hombres caen al suelo, hombres y mujeres, chillan, gritan, gruñen, cacarean, y bueno, relinchan, todas esas cosas. Eso no glorifica al Señor. Lo que sí le glorifica es la obediencia. Y estos comenzaron enseguida a hablar a otros. Eso una persona, ellos sabían, no podían saber ellos. Quiere decir que ellos habían recibido el Espíritu Santo como aquellos allá en Jerusalén. Incluso Pedro, después defendiéndose porque lo acorralaron otros judíos, ¿para qué fuiste a la casa de un gentil? Y este era gentil. Aunque actuaba como un judío, porque es muy probable que haya aceptado el judaísmo, o sea, era un judío prosélito. Él no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel, pero él aceptó creer en un solo Dios, no era politeísta, sino monoteísta, y le gustó todo esto, ya estaba familiarizado con el asunto. Ahora, lo que este ángel le dijo, que el cielo está de fiesta por la conducta de él, dicho en palabras sencillas. Y, sin embargo, te falta lo más importante, ser salvo. No se comienza con las buenas obras. Al Señor hay que venir como uno está. Tú no puedes salvarte por ti mismo. Mucha gente hoy está en esta condición. Tal vez no tengan una visión, pero bien Cornelio pudo haber ido a su casa y decir: querida, puedo decirte que hoy recibí un pergamino escrito por Dios, tal como Moisés recibió las tablas, donde me dice que mi conducta, mi ayuda a los pobres, limosna se usa acá, y todo cuanto hago, y mis oraciones, y mis ayunos, y todo eso, mi conducta en general, mi vida moral, ha llegado a la presencia de Dios. ¿Qué más quiero? Festejemos. Así que, a ver, alguien que vaya a buscar un poco de cerveza, todo un cajón, y vamos a tomar, y vamos a comer, y vamos a festejar que del cielo recibí esta información. No, él fue. Y en el capítulo 11, versículo 14, también de Hechos, dice algo que vale la pena mencionar. Pedro se defiende ante los judíos, que por qué él fue allá, y dice, él te hablará palabras por las cuales, Pedro repite las palabras de Cornelio, serás salvo tú y toda tu casa, es decir, toda tu familia. Por ejemplo, en el versículo 12, él dice que el Espíritu le dijo a él, a Pedro, que fuera con esos hombres que vinieron a buscarlo para llevarlo a la casa de Cornelio. ¿Y por qué? Porque Pedro le hablaría palabras por medio de las cuales Cornelio y su familia serían salvos. Así que definitivamente él no era salvo. Entonces aquí tenemos a los convertidos, porque esa es la conversión. Qué bueno sería que fuéramos salvos y convertidos al estilo Cornelio. Y si quieren llamarse cornelianos, está bien, yo no tengo nada en contra. Yo no quiero ese nombre porque no me hace falta. Pero esa es la verdad. Y eso no es todo. Hay todavía, por ejemplo, otros que también pasaron por algo parecido. En cuarto lugar, regenerado y convertido. Qué bueno. Eso es lo ideal. Una persona regenerada y que va dejando todas esas cosas del mundo. Yo, cada vez que leo el capítulo 4 de Efesios, digo, cuando él dice que despojado del viejo hombre, que dejar esto, dejar aquello, dejar la embriaguez, dejar la mentira, el engaño y todo eso, y me parece que los de Éfeso podían decir, ¿qué se cree, Pablo? Nosotros ya somos hijos de Dios, y tenían razón, pero no eran convertidos. Hay que distinguir cuándo se habla de regeneración y cuándo se habla de conversión. Y hay muchos hermanos, caemos en esa trampa, muchas veces decimos, fulano se convirtió. Tal vez ese fulano lo que hizo fue que estaba de acuerdo que el Señor es su Salvador. Hay que tomar algunos días para ver si realmente se convirtió o no. Si se convirtió, mi hermano tenía la costumbre de decir, aquí en un lugar un poco más arriba por el acceso sur, hay venta de materiales de construcción. Y muy pronto la señora le dio, que se compraba para construir todo esto, le dio así, a crédito. No, dijo él, no se preocupe, a nosotros nos está prohibido mentir. ¿Está bien? Claro que nos está prohibido. Una persona convertida no quiere mentir, aunque a veces dice es una buena salida porque es muy oportuno. Regenerado y convertido es ideal, porque es sí que son salvos. Y por último, en quinto lugar, los que al ser regenerados son también convertidos. Porque alguien preguntará, ¿usted cree que en todos los casos la persona, si es regenerada, tomará tiempo para que se convierta? No, hay excepciones. Hay personas que en el momento de oír el Evangelio, recibir a Jesucristo, de ahí en más, muchas de las cosas que eran pecaminosas, y muchas veces preguntan, mira, yo tengo tal o tal negocio, o tengo tal o tal vicio, o algo así, o lo que fuera. ¿Cómo hago con esto? ¿Qué hago? Acá en Paraguay mayormente el problema es, mire, yo me casé no sé cuánto tiempo hace, tengo 2 o 3 hijos, luego nos dejamos, luego me casé de nuevo, luego ¿qué hago? Es un embrollo que no se puede desembrollar, es un problemón mayúsculo. Y si uno comienza a investigar y decir, bueno, tú estás muy mal, etcétera, etcétera, bueno, probablemente tenga razón, que está mal. Pero, ¿qué se puede decir a esa persona? Claro que hay solución, no cabe duda. No es este el tema ahora. Algún día desearía hablar sobre este campo también. Pero hay gente que es regenerada. Yo les conté de un diácono, que era diácono en la iglesia allá en California. Él era de origen guatemalteco. Y Él tocaba su marimba, hacía de todo, hasta que tuvo un derrame y no puede ni hablar. Desde ahí ya no habla. Pero la esposa lo cuida mucho y no hay problema. Y él contó antes, cuando todavía podía hablar, me contó que él era un borrachín allá en Guatemala. Pero un día, caminando, encontró una capilla, pequeña capilla, y entró. Entró allí y escuchó el Evangelio, borracho, pero lo suficientemente sobrio como para entender el Evangelio. Recibió al Señor y se fue. Y esa misma noche yo recibí al Señor, y su borrachera nunca más tomé. Pero no todos pueden decir eso. Y con esa gente hay que tener mucha paciencia. Así que sí, hay casos. Los que al ser regenerados son también convertidos. Y tenemos que orar al Señor para que nos ayude a entender mejor todo esto.